una triste canción interpretada por Neil Diamond, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy jueves. Hoy es 20 de marzo, año 2025. Son las 11 de la noche y 5 minutos. Y bueno, John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche, programa que pasa todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Sean bienvenidos las mejores baladas, power ballads, baladas de los 70, de los 80, de los 90, del siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que pasó un 20 de marzo, una fecha como hoy, una noticia muy triste sucedió el 20 de marzo del año 1993, es decir, hace 32 años. Resulta que dos niños mueren durante un bombardeo del ejército republicano irlandés en Warrington, Inglaterra, lo que inspira la canción de The Cranberries, Zombie. Vamos a presentarles esa canción, una excelente canción de la agrupación de Cranberries, aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, para recordar ese triste acontecimiento con el fallecimiento el 20 de marzo de 1993 de dos niños durante un bombardeo del ejército republicano irlandés en Warrington, Inglaterra. La inspiración de ese hecho fue esta canción de Dolores O'Riordan con la agrupación de Cranberries, el tema Zombie. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Starship en Estrellas de Medianoche, el tema Sara. A Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Some say he was a good man. Lord, I think he's seen. Yeah, yeah. 22 years of mental tears. Cries of suicidal Vietnam, babe. Es la banda Poison con el tema Something to Believe in. Bueno, pues algo sucedió con el vocalista de Poison en una fecha como hoy. Resulta que el día 20 de marzo de 1987, el líder de Poison, Bret Michaels, se desploma tras su concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, donde abrieron el concierto para la banda Rat. Tras despertar en el hospital, Bret Michaels revela que es diabético y que el colapso se debió a un shock insulínico. Bueno, menos mal pasó ese trance, porque todavía está dando la batalla y se presenta con su banda Poison eventualmente. Vamos a recordar a una canción de los 80 con Bret Michaels y su banda Poison. El tema Every Rose Has Its Thorn. Cada rosa tiene su espina en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Favorite song playing on the radio. Yeah, the DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every road has its dawn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Pain.

sometimes it hurts instead. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de Eric Clapton, el cantante y guitarrista inglés. Bueno, en una fecha como hoy, 20 de marzo, año 1990, hace 35 años, Eric Clapton se presenta en el programa Saturday Night Live. Este programa que tiene tantos años de emitirse, pues el invitado fue Eric Clapton. Allí presentó tres canciones: Pretending, No Alibis y la canción Wonderful Tonight. Vamos con esa canción que hace 35 años, en una fecha como esta, la presentó Eric Clapton en vivo en Saturday Night Live, programa nocturno de la televisión americana. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Tell Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don't Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. People stay. Esa es la música de un cantante nacido en Alemania, nacionalizado desde un principio estadounidense por haber nacido en una base militar alemana, base militar americana en Alemania. Jackson Browne fue muy exitoso en la década de los 70, de los 80, especialmente en esas dos décadas. Pues bien, les cuento que el 20 de marzo del año 1980, hace muchos años, hace qué, 45 años, en Asylum Records, en la sede de Nueva York, Joseph Riviera, que tenía 28 años en ese entonces, apuntó a los empleados con una pistola y les exigió hablar con Jackson Browne o con uno de los integrantes de la agrupación de Eagles. Al enterarse de que ellos, tanto Jackson Browne como cualquiera de los integrantes de Eagles, vivían en California, es decir, en la otra costa, en la costa oeste de los Estados Unidos, pues Riviera, este señor Joseph Riviera, deschavetado, se guardó la pistola y salió del edificio, entregándose posteriormente a la policía. Llegó pues a esta llegó inicialmente a esta oficina de Asylum Records en Nueva York. Tenía 28 años. Llegó y les dijo que, a punta de pistola, que necesitaba hablar, ya fuera con Jackson Browne o con cualquiera de los hijos. Y resulta que ellos vivían en el otro extremo del país. Locos en todos lados, ¿no? Vamos con... Bueno, ya pasamos a la música de Jackson Browne, uno de los requeridos por este señor. Ahora vamos con a la agrupación de Eagles y la canción I Can Tell You Why en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Look at us, baby, up all

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 20 de marzo, año 1990. La cantante Sinead O'Connor lanza su segundo álbum, I do not want what I haven't got. Que viene a traducir como no quiero lo que todavía no tengo. Este álbum incluye su más grande éxito. Se puede decir que la música de Sinead O'Connor fue un one hit wonder, porque solamente una canción importante de ella fue conocida, aunque fue una cantante bastante polémica a lo largo de su carrera. No tanto por la música, sino por sus acciones. El álbum I Do Not Want What I Haven't Got, no tengo, no quiero lo que no tengo, incluye la canción Nothing Compares to You, un tema que fue escrito por Prince y que la catapultó al estrellato a Sinead O'Connor. Se estrena oficialmente el álbum que incluye la canción Nothing Compares to You de la cantante irlandesa Sinead O'Connor. Y esa la escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Can take away this blues, 'cause